FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí comenzamos una nueva mañana en Recorte Informativo, jueves 20 de agosto, una linda mañana aparentemente, que bueno, traerá un poco de sol en esta jornada, no como ayer, un día bastante gris, oscuro. Y creo que a la gran mayoría de las personas, de la gente, los que estuvieron escuchando, viendo, o hoy se están enterando de lo que ocurrió en la lectura del fallo en Cromañón, le quedó la sensación de que faltó algo. La imagen de los jueces y un blindex separándolos del resto, creo que marcó lo lejos que la justicia realmente está del ciudadano, ¿no? Qué lejos está la justicia de ser contemplativa, qué lejos está la justicia de tener en cuenta todos los elementos a la hora de analizarlos. Qué lejos está la justicia, esa que por momentos es ciega, es sorda y muda. Qué lejos está de creer o de no dejarse presionar por las más altas esferas del poder judicial o político, que está totalmente vinculado. Creo que habría que cambiar algunos artículos del Código Penal, ¿no? Hay funcionarios públicos que son responsables de lo que pasó en Cromañón y solamente dos personas fueron juzgadas a 2 años de prisión, es decir, que directamente no van a ir presas porque se sabe que cuando es una condena tan baja, incluso van a apelar este fallo y finalmente ninguna quedará detenida y dentro de 4 años seguramente nuevamente estarán firmando papeles, formando parte de alguna secretaría, de algún área, de algún gobierno. No sé qué gobierno, pero seguramente de algún gobierno formarán parte. Estoy hablando de Fishbin y Morales. Bueno, estas dos funcionarias dentro de 4 años pueden seguir ejerciendo sus cargos como lo venían realizando hasta el 30 de diciembre de 2004. ¿Les cabe la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público? Bueno, creo que habría que reformarse ese artículo que habla de las penas que corresponden para un funcionario. Porque es casi insensato, incomprensible, incoherente que no haya ningún funcionario realmente involucrado y sancionado por lo que pasó. Chaván no fue solo. Un subcomisario no decidía todo, sino que detrás de él había muchas personas. Había un andamiaje increíble que se sostenía. A través del pago de coimas, a través de los certificados de los bomberos para que se habiliten los locales bailables, bares, pubs, todo lo que se pide habilitación en Capital Federal, y aquí en el Gran Buenos Aires sabemos que pasaba lo mismo, por lo menos en ese entonces también, ¿no? Que era lo que necesitaba un empresario a la hora de conseguir la habilitación de su local bailable, de su boliche. Bueno, un simple certificado de bomberos, y muchas de esas veces los certificados se daban sin una inspección previa del local, ¿no? Por eso decimos que quizás no fue la justicia completa que esperaban los familiares. Es difícil también pararse en cada uno de ellos y comprenderlos en un momento de furia, de bronca, de injusticia que sentían, de impunidad. Se habló de hacer justicia por mano propia. Es decir, había familiares que los escuchaba y con mucha razón decían: esperé 4 años y 8 meses, me dijeron que confíe en la justicia, confié en ella y me falló. Ahora llega el tiempo de hacer justicia por mano propia, digo, hasta el punto que se llegó, ¿no? Y que los medios aprovechen esto, reproduzcan estas palabras, tomen estos dichos, muestren nuevamente la violencia, que era algo que no se podía no esperar cuando terminara el juicio, entendiendo lo que ya de antemano se sabía, que finalizó el juicio y nadie fue detenido. Me pregunto si Chaván, al darle 20 años, no corresponde la prisión inmediata, la detención inmediata, al igual que lo de que Argañarás, el ex manager de la banda de callejeros, y al subcomisario Díaz, que a los dos le dieron 18 años. No les corresponde la detención inmediata. ¿Cuándo la sentencia estará firme? ¿Cómo se le explica esto a los familiares, no? ¿Cuándo irá a casación? ¿Casación lo va a resolver? Hay familiares que no saben esto, que querían justicia y esperaron este día. Y este día no la tuvieron. Tienen que seguir esperando. Lo de callejeros me voy a parar en un punto, que es tratar de entender, o quizás no entender, por qué, si Argañarás, que era el ex manager de la banda, le dan 18 años de prisión por encontrarlo cómplice y responsable de 194 muertes, al resto de la banda, nada, es decir, absueltos. Es pararse en ese lugar, ¿no? Hay algunos que coinciden, otros que no, en la responsabilidad de callejeros en lo que ocurrió el 30 de diciembre. Pero siendo objetivo, este punto que les estoy señalando es lo que llama más la atención y es lo que generó la bronca de los familiares. ¿Por qué al manager de la banda 18 años y a los integrantes de la banda nada? Yo entiendo, conociendo un poco el ambiente de la noche, cómo se manejan las bandas, que un manager nunca hace nada sin el apoyo o sin la decisión también del resto de la banda, o por lo menos del cantante o del líder de la banda, ¿no? Es simplemente eso. Luego serán en casación, se analizará nuevamente, los familiares apelarán a este fallo, sobre todo la absolución de callejeros, que fue lo que generó más bronca, ¿no? Más repudio. Y una parte festejaron a aquellos jóvenes que querían ver a callejeros libres, que sentían y que creen que callejeros no tuvo la culpa de lo que ocurrió esa noche, y se respeta también. Simplemente queda esa sensación, que la justicia no fue completa en el día de ayer. Que no haya nadie detenido, creo que es también lo que indigna. Habrá que esperar 3, 4, 5, 6 meses. ¿De qué sirve para un familiar que esperó este momento? 4 años y 8 meses desde aquel 30 de diciembre. Se sigue en la espera. Y los familiares lo resaltaron. Esto recién empieza y esta lucha recién comienza. Allí estaremos acompañándolos porque sabemos que esto no se terminó. Buen día para todos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559 porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Echale baile, bon, bon, bon.

sería vos a la izquierda mía. Claro. Claro. No, no, no, él yo, a mi él, izquierda. Yo dije. Él a mi izquierda. A mi derecha, Rubén Bustamante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien. Bueno, se una... quedó pensando entre la derecha y la izquierda. Bueno, para estas cosas, para empezar un programa de radio, no es un problema ni derecha ni izquierda. ¿Viste cuando te dicen? No es un problema ni de no, derecha no ni izquierda. No, no es un problema, no, para nada, para nada. 9:30 de la mañana. Bueno, creo que la tapa de todos los diarios, todos los matutinos reflejan lo que ayer un poco se vivió en tribunales, ¿no? En esa misma sala donde se había juzgado a la Junta Militar en el año 85. ¿Sí? Bueno, una primera observación tuya de lo que te dejó este juicio, si lo pudiste escuchar también. Bueno, vi casi gran parte de la cobertura y consumí lo que los programas radiales por la noche y también los televisivos quieran tomar la palabra de Iglesias, de el abogado de Callejeros, el abogado de Chaván. Yo te escuchaba recién esto de 20 años a Chaván, 18 creo que es a Argañarás, creo, 18, y están libres. Hay un principio que es el principio de inocencia, que es una garantía constitucional. Nadie puede quedar retenido hasta tanto un tribunal determine la culpabilidad o los niveles de punibilidad de una persona que cometió tal ilícito, marcado en este caso por un fiscal, que legó una causa, que realizó una instrucción y que después se evaluaron todos los elementos para decir, bueno, tenemos un juicio oral, esta es la fecha, se trabajó en el juicio oral y se llega a la sentencia. ¿Por qué sucede esto de la libertad? Porque hay mecanismos que todavía yo no los comprendo. Claro, es incomprensible. Como también está libre Grassi. Entonces hay mecanismos que no se entienden. ¿Por qué? Ayer lo escuchaba un abogado, como a las 2 de la mañana, decir, estas garantías pesan en la Argentina, está muy bien, dice, que sea así, porque determina, hay un antecedente en materia jurídica muy valioso, muy interesante, como ocurre en los países más avanzados. Que se dan estas posibilidades a quienes son ciudadanos, que se han equivocado, que no tenían intencionalidad. Y lo que ayer sucede en el juicio, a mi criterio, lo que sucede en el día de ayer, tiene que ver con que no se calificó la intencionalidad, porque no hubo intención. Lo decía el guitarrista, el ex guitarrista de Callejeros, dice, falleció mi familia, integrantes de mi familia. Si yo hubiera sabido de antemano que se ponía en riesgo la vida de alguno de mis seres queridos, yo no tocaba esa noche. Claro, era la figura esta también del dolo, ¿no? Dolo eventual. El que... dolo eventual. Claro. Entonces, me parece que el tribunal tomó a la banda desde el lugar en que fueron a hacer música. Y si es por las bengalas, porque nos quedamos en las bengalas, y si esto sería buscar desde el inicio, desde el origen, la razón de ser de la causa, no se sabe quién disparó la bengala o quién tenía la bengala. ¿Qué es el hecho determinante en aquella noche del 30 de diciembre del año 2004? Es determinante. Pero creo que en esto, y creo que coinciden casi todos en cómo el tribunal puede juzgar y condenar a 18 años al manager de una banda y no entender que siempre actuaron juntos, siempre se trabajó juntos, ¿no? Manager y banda. A mí me parece que, manager, que ¿no? lo más ajustado era absolver al manager. Claro. Junto a Callejeros, o bien condenar a Callejeros y al manager. Junto al manager. Entonces, acá también hay un ejercicio de la justicia, que puede ser para muchos injusta, que indudablemente para los padres de las víctimas es totalmente injusta. Pero yo no espero un Cromañón 2 en tema jurídico, digo. Esto deja un antecedente que duele mucho, que se puede ir a casación, que van a ir todos a casación, porque el abogado de Chaván va a casación, el abogado de Callejeros, que defiende al manager, va a casación. El abogado del subcomisario. Irán los padres, irán los... Claro, porque son resortes jurídicos que tras una sentencia, un fallo, se ponen en acción para determinar que se confirme todo el trabajo del fiscal, todo el trabajo del tribunal en este caso el oral 24, y ahí se pueden corregir las penas. ¿Hay antecedentes? Sí, por supuesto hay antecedentes en Argentina. Y si esto no alcanza, irán a la Corte Suprema de Justicia. Pero es un trabajo que va a extenuar a muchos y que deja la primera sensación esto de callejeros absuelto, Chabán 20 años. Y acá hubo una combinación de factores, lo decía en el día de ayer, una combinación de factores que derivaron en lo que fue Cromañón el 30 de diciembre del año 2004. Podría haber sido, insisto, otra banda, otro escenario, otro lugar, pero fue ese. Y estuvo tocando esa noche callejeros. Y el manager era Argañarás. Y el dueño del local era Chabán. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era Ibarra. No podemos potenciar otros cromañones a partir de eso, tomando elementos sueltos. La justicia debe analizar lo que sucedió esa noche. Y esa noche, para la justicia o para el tribunal oral, no hubo intencionalidad de callejeros. Y si se lo condena a 18 años al manager, es porque entiende el tribunal que conocía, sabía de un esquema de habilitaciones o de ciertos niveles de corrupción que no le habría comunicado al manager a la banda, pero de esta manera acerca al manager a lo que es la posición de Chabán, como responsable. Me parece que el gran déficit y el gran bache que queda en el día de ayer es que en un espectáculo público, un espectáculo de estas características, parece que no existe punibilidad o castigo a quienes no asumen la responsabilidad de ser responsable al momento de garantizar la integridad de las personas que concurren a un espectáculo. Este sí es un déficit. A partir de la no intención o del dolo eventual. Esta es la primera impresión que me queda el día de ayer después de haber escuchado todo lo que escuché y la imagen del dolor extendido desde el año 2004 hasta hoy, ese dolor se extiende. 9:37 de la mañana, panorama. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. En juicio por protestar. Los 27 hondureños que se encontraban manifestando en contra del régimen de facto y fueron reprimidos por la policía serán juzgados por sedición, daños a la propiedad privada y manifestaciones ilícitas, a pesar de que al momento de ser capturados se encontraban fuera del área de las protestas contra el régimen de facto. En esta protesta del Frente de la Resistencia contra el golpe de Estado, que ya cumple 52 días en pie de lucha, los manifestantes fueron agredidos por la policía hondureña, ordenada por el régimen ilegítimo instalado en Honduras desde el pasado 28 de junio. Uno de los detenidos, Justo Mondragón, denunció: estábamos sentados en el Parque Central, nos agarraron, nos prendieron a golpes y nos llevaron a los bajos del Congreso por donde están las estatuas y ahí nos siguieron masacrando. De ahí ha sido un proceso largo. Según informaciones recogidas por esta multiestatal, 11 de los imputados están detenidos en el principal centro penitenciario del país, mientras se efectúa el juicio en la Corte Suprema. Mientras se realiza este proceso, los seguidores de Manuel Zelaya continúan en las calles y se han apostado frente a la sala de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la libertad de los 27 compañeros. Nacionales. No es candidato. Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, CGT, quien hace meses especulaba con su futura candidatura presidencial, ahora negó esa posibilidad y reiteró su apoyo al kirchnerismo. Ayer en la sede porteña de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera, unos 40 gremios aliados a Moyano se reunieron para lanzar una corriente de opinión político-sindical. La idea era formar un nuevo brazo político del gremialismo alejado de la histórica 62 organizaciones peronistas, hoy comandada por el líder de los trabajadores rurales de Huatre, Jerónimo Momo Venegas, quien apoya al peronismo disidente. Moyano manifestó, según los medios iba a ser candidato a presidente después que me iban a dejar fuera de la CGT y ahora voy a ser candidato a gobernador. Para algunos medios soy candidato a todo, yo tengo los pies sobre la tierra, creo que soy alguien que sabe ver la realidad, no soy un loquito suelto, pero cuidado, cuando empezamos a hablar en serio, hablamos en serio. Provinciales. Corrientes. Volar, volar. Pilotos del avión sanitario de la gobernación confirmaron ante la justicia que llevaron al gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, y a su familia de vacaciones a distintos puntos turísticos. En la justicia están además otras pruebas de que el gobernador Colombi, su esposa y su secretario privado usaron el principal avión de la flota provincial para viajar a centros turísticos nacionales y del exterior durante sus dos últimas semanas de vacaciones. Además, en febrero pasado, la gobernación de Corrientes emitió un comunicado donde anunció que facilitaría, avión mediante, la presencia de Cobos en el acto por el nacimiento de José de San Martín en Mendoza. La predisposición no fue casualidad, ya que meses atrás el vicepresidente se convertiría en su principal espaldarazo en las decisiones legislativas del 28 de junio. Locales. Posibilidad abierta. Con una gran concurrencia el pasado martes en el Rotary Club de Paso del Rey, quedó conformada la fundación Mientras Tanto, que dará albergue transitorio a los chicos en situación de calle durante las 24 horas aquí en el centro de Moreno. El concejal Marcelo Argentino del Frente Coalición Cívica, uno de los impulsores, señaló que el parador tendrá la función de proteger a los menores mientras se trabaja para su revinculación familiar. De una fundación que sostenga un parador, todo un apoyo a estos chicos para su revinculación con sus familias o para encontrar alternativas de solución a su situación de calle. Nosotros se acordó que el nombre de la fundación sea Mientras Tanto, porque lo que es no es darle una solución definitiva al tema ni tener la receta para resolver la cuestión, sino mientras tanto, mientras estos chicos vuelven a sus familias o generan una familia o generan un ámbito donde poder que los permita dejar la calle, bueno, darle el abrigo que la ley marca, tiene un carácter netamente transitorio, o sea, no es un hogar, no tiene la función de un hogar como los que ya funcionan en Moreno, sino es un espacio de tránsito hacia revinculación con la familia. La financiación y obtención de los recursos será parte de los objetivos, entre otras cosas, para sostener una planta de trabajadores remunerados que serán la plataforma de la fundación. Se afecte patrimonio, un patrimonio que va a ser muy importante porque estimamos un gasto mensual no menor de 30.000 pesos, porque va a haber que sostener varios sueldos, va a haber que sostener alquileres, va a haber que servicios, alimentos, ropa, o sea, el esfuerzo económico va a ser muy muy importante. Confío en que todo este grupo tiene el entusiasmo y la voluntad de poder contribuir, porque justamente, como vos decís, hay que contratar un equipo interdisciplinario muy preparado en la atención del tema, más allá del apoyo que vamos a tener en el trabajo con otras instituciones que ya se han ofrecido a cooperar y de personas que van a brindar su tiempo para atender la cuestión, pero va a haber un equipo permanente, rentado, que se va a ocupar de la atención de las 24 horas del día durante todos los días del año. Por último, Marcelo Argentino sostuvo que la idea es trabajar articuladamente con la municipalidad y el área de la subsecretaría a cargo de Román Pacheco. Vamos a trabajar con el municipio, por supuesto. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué aporte, no, el municipio? Queremos, justamente yo estoy esperando una reunión con todos los equipos que se vienen trabajando, los operadores de calle, todo el grupo que maneja el licenciado Pacheco, para coordinar el trabajo, porque esto no es más que una complementación de los trabajos que hay hoy en día. Esto viene a sumar un aporte al trabajo que se está haciendo. O sea que imprescindible es trabajar junto con las personas, o sea, con el Estado provincial, Estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. Esto es un aporte más

cielo y mordí la tierra. Afuera la inspiración era lo que menos uno se espera. Un rayo no cae nunca. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Ya me acompaña aquí a mi derecha. Cambiamos aquí de vuelta. Fernando Ochoa, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rodrigo. Buen lugar, ¿eh? Encontré una factura. Sí. Muy interesante. Estás bien ubicado, ¿no? Estoy bien ubicado. Tiene auriculares. Está bien. Me gusta. Está bien, este lugar, sí, sí, sí. Un lugar que estaba hace un ratito nuestro compañero Rubén Bustamante. Así es. Físicamente, ¿no? Salió un poco ahora y entra Fernando Ochoa. Bueno. Rotación. Sí, sí, claro, rotación esto. Semanas anteriores, Fernando, vos justamente me informabas de lo que había ocurrido en CQC, el programa que se emite por Telefe, cuando dos personas, dos jóvenes, irrumpieron en la pantalla con una bandera. En el segmento del Top 5 de la televisión argentina. Así es. No, con una bandera que decía aparición con vida de Luciano Arruga, ¿no? No dejaron instalar la bandera. No se llegó a ver bien. Y los jóvenes, de alguna manera, gritaron el nombre de Luciano. Mientras los patobicas de CQC, personal de seguridad. Sí, el personal de seguridad lo sacaban. No de muy buena manera. No de muy buena manera. Bueno, fueron golpeados y mucho ese mismo día. Bueno, lo importante o la intención de hacer esto, de esta aparición pública, era que los medios masivos de comunicación tomen la información de que hacía ya 6 meses de la desaparición de Luciano Arruga y nadie podía confirmar o nadie tenía una pista firme de dónde está, ¿no? Dónde está Luciano, y menos que se investigue con un impulso mayor, ¿no? Por parte de la justicia. Lo grave fue la respuesta de los conductores de este programa de televisión, que hay que recordar que es un programa de televisión, simplemente un programa de televisión, pero que mencionaban que habría que investigar, que no era el modo de hacerlo público, que se tendrían que haber acercado desde otro lugar. El conductor Gonzalito, conocido como Gonzalito, decía, bueno, se hubieran acercado a denuncia ya y nosotros hubiéramos tomado la denuncia después de ver un montón de otras denuncias que tenemos, si era importante, lo cubríamos. Ernestina Páez mencionó que sí, era un supuesto desaparecido. Sonó muy fuerte en la voz de la conductora, teniendo en cuenta su historia, ¿no? Es hija de desaparecidos en la última dictadura militar. Y mencionar la palabra supuesto, de alguna manera recordaba aquellos nefastos años de la década del 70. Lo cierto es que a la semana siguiente, el mismo programa realizó un informe en 2 partes, de 8 minutos cada uno. Es decir, que le dedicó 16 minutos en total a Luciano Arruga, al caso de Luciano. Al caso de Luciano. Hablando con la mamá y hablando con la hermana. Pero el impulso de estos jóvenes de haber llevado la bandera no solamente se detiene a que CQC hizo un informe, sino que otros programas tomaron el caso y lo hicieron público y lograron el objetivo, que se hable de otro desaparecido en democracia. Así es. Escuchamos la palabra de Federico Puy, es amigo de la familia de Luciano, sobre lo que pasó ese día en CQC y las repercusiones del mismo. Ya sabíamos que los compañeros de secundario estaban organizando algún tipo de movida mediática para que los medios masivos puedan empezar a tomar el tema. No se sabía bien qué es lo que iban a hacer, porque ellos tampoco lo decían por una cuestión de seguridad más que nada. Y bueno, gracias a que irrumpieron los dos compañeros de secundarios en CQC, no solamente ese mismo programa pudo tomar el caso y al lunes siguiente sacar, la verdad, un muy buen informe, contradiciéndose generalmente con todo lo que habían dicho en el aire al principio, sino que también esto permitió que tanto Vanessa como la mamá de Luciano puedan ir a programas como el de La Nata o que salga en Telenoche o con un lindo informe que sacó TVR sobre varias veces que otros compañeros han hecho este tipo de movidas mediáticas para sacar un tema. Así que nosotros lo vimos muy positivo porque este tema hay que instalarlo. Es un nuevo Miguel Bru, Jorge Julio López, tenemos ya decenas y cientos desaparecidos en democracia y hay que sacarlo. Entonces, bueno, eso nos sirvió para ampliar el tema. ¿Les molestó la actitud que tomó en su momento CQC cuando al aire dijo que, bueno, hay un mecanismo para anotarse y protestar de otra manera, ¿no? De alguna manera, una forma irónica de tapar lo que estaba pasando, ¿no? Sí, sí, sí, nos molestó muchísimo, y más viniendo de una persona como Ernestina, que si bien no es que le pedimos que sea una compañera revolucionaria, pero tiene una persona desaparecida. Tiene una historia, sí. Claro, y hubiera sido conveniente que ella hubiera apelado esa historia como para solidarizarse con la familia enseguida. Y es la única forma. Vos podés enviar hoy cualquier tipo de informe a la producción de CQC, que si no hay otra palanca de algún tipo, no sale. Esto no es que porque CQC hace tipos de escarcha, que ellos mismos encima trabajan de esta forma. Estuvo muy buena la nota de TBR porque mostraban a Gonzalito, uno de los noteros de CQC y de los que conduce el programa, cómo se internaba, ponerle en una obra social y se hacía el enfermo como para poder sacar ese problema a la luz, que era un problema de obra social. Entonces ellos recurrieron a la misma metodología que utilizan los noteros de CQC para tener repercusión mediática. ¿Los golpearon a las personas que ese día interrumpieron ahí en la pantalla? Sí. Y aparte de golpearlos cuando los estaban sacando, también los injuriaban, te vamos a matar, salí de acá pendejo, quién sos, qué sé yo. Escuchaba atentamente la entrevista que realizaste, Rodrigo, y recordaba que indagando en internet empecé a ver algunos videos de los protagonistas, de los jóvenes que interrumpieron el programa, y ellos mencionaban que no solamente la agresión fue física, como escuchábamos el testimonio realizado por nuestro compañero, sino que también fue verbal, porque lo que decían los conductores era que había que mandárselo por mail y que ellos lo iban a analizar, y que si lo analizaban y veían que era probable, que era verdad lo que estaban diciendo, porque estuvo en duda lo que estaban diciendo, iban a verlo. De la Puente muy enojado, diciéndole que no era el modo, e insultándolos. Gonzalito de alguna manera diciendo, bueno, anótense y yo los trataré como... Lo describían ellos en los testimonios, se creía un juez, decían ellos, entre risas, ¿no? Y lo más indignante para los jóvenes fue la respuesta de Páez. Claro, igual entendemos que al que hay que reclamar en todo caso no es ni a CQC, ni que salga en Telefe o que lo tome Clarín para que esto se investigue, ¿no? Exactamente. Aquí hay responsables, hay un intendente responsable de la matanza, donde al partido que pertenece Loma del Mirador, donde desapareció Luciano Arruga. Aquí está el responsable, que otro, que es Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que todavía no recibió a la familia. Una justicia que no investiga, que ya cambiaron el fiscal de la causa. Un fiscal que tenía complicidades incluso con la policía, por eso no aceleraba la investigación. Es decir, todos estos son los responsables, ¿no? Estuvo bien hacerlo, porque sirvió para que, bueno, la nata, de como decía Federico Puy, la nata llamara a las madres para hacer una entrevista, TBR también sacara un informe, Canal 13, Telenoche también. Bueno, sirve para esto, ¿no? Y que sea una herramienta para impulsar reuniones así con los que verdaderamente toman decisiones, que son los gobernantes, los intendentes, los fiscales. Los fiscales. Bueno, escuchamos la segunda parte rápidamente. No hubo una reunión con Scioli todavía. Le habían prometido, sí, que iban a hablar con el gobernador. Y todavía no se sigue la pista más firme que hay sobre el caso. Después de lo que pasó en CQC, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que también es el jefe del partido justicialista, dijo que iba a hacerse cargo del tema y los invitó a la casa a la casa de gobierno de la provincia para recibirlos. Con pocos minutos de anticipación, un asesor de Scioli le confirmó que Scioli no podía atenderlos, que tenía una agenda demasiado ocupada, y los atendió otra persona, creo que era el jefe de seguridad, que bueno, si bien los compañeros, la familia y la coordinadora fue a la entrevista, sigue pidiendo que los entreviste directamente a Scioli y que se haga cargo, pero por ahora eso nada más. Bien, ¿y en sí la causa ha avanzado? ¿Hay alguna pista firme nuevamente? La pista ya la teníamos desde antes. Hay una persona que fue detenido en el mismo momento que Luciano ahí en la plaza de Lomas del Mirador por la policía, que asegura y testifica ante la justicia que él, cuando lo liberaron, lo vio a Luciano tendido en una de las celdas duramente golpeado. Sí. Y eso, bueno, es el testigo clave. Antes había una jueza que se había declarado incompetente para el tema y ahora lo está tomando otra jueza. Pero bueno, esto sabemos cómo es, ¿no? Que la justicia para estos casos tarda mucho más. Ahora, como es el caso de otros, como como El crimen del camionero o Axel Bloomberg, eso es mucho más rápido, porque es gente de plata, no gente pobre. Bien, Federico, ahora el siguiente paso de la familia, ¿cuál será? ¿Esperar esta entrevista con Scioli? O directamente no esperar una entrevista, sino ya directamente preguntarle qué es lo que está haciendo para intensificar la búsqueda de Luciana, ¿no? Sí, sí, ya se le está exigiendo acciones inmediatas. Claro, porque más allá de una reunión que es importante, que la máxima autoridad de la provincia dé la cara ante los familiares, es necesario que la policía y la justicia actúen de la forma adecuada, ¿no? Sí, sí, pero mientras tanto lo que se está haciendo, como lo que se hizo este viernes, sí. Que se hizo un festival ahí en Plaza Justicia de Buenos Aires, el 31 también va a haber una actividad pública frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a partir de la 1 de la tarde y hasta las 6, 7 va a ser una actividad cultural bastante grande porque también la movida es ganar las calles. Nosotros podemos esperar, no, en verdad no podemos esperar mucho de nuestros gobernantes y tampoco de los medios masivos, y creo que con la movilización va a ser la única forma para poder encontrar una respuesta por Luciano. Bueno, el caso sigue, ¿no? Luciano Rúa sigue desaparecido, por más que ya haya pasado en los medios masivos. La pista más firme no se está siguiendo, no se está investigando, aun cuando este chico, como bien relataba Federico Puy, lo vio a Luciano en una celda, que le pegaban, lo torturaban. Desde ese día no se vio más a Luciano Rúa, desde aquel mes de enero de este año, de 2009. Bueno, hace más de 6 meses... que aún no se sabe del paradero de Luciano, y los principales sospechosos están libres, es decir, la policía bonaerense. Cuando uno escuchaba a los familiares, veía el dolor y la fuerza por luchar por Luciano, ¿no? Por la aparición, o por la justicia en realidad, que no quede impune como está quedando en la actualidad. Y en cada informe que se presentó, se hizo un paralelismo con Miguel Bru. O sea, la historia, ¿no? También esta semana se cumple un aniversario, y también esta semana, el 18, se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López. Lo importante de esta acción mediática, podemos decirlo, porque fue una acción para incentivar y activar la causa, es que no quede en el olvido, que esto no se transforme en algo de cotidiano. En otro Miguel Bru o en otro Julio Miguel López. Bru, exactamente, sino que se active, y que los responsables que tengan que accionar para que se llegue a la justicia, lo hagan. Muy bien, 10 y 3 minutos, ¿sí? Panorama. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Criminalización de la protesta. La Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales repudió el proyecto de ley que busca responsabilizar a quienes convoquen a manifestaciones por eventuales incidentes. La iniciativa se enmarca en la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, que establece violaciones a la libre expresión de las demandas sociales, según expresa la Asociación Civil. Se advirtió en el comunicado de acción que ahora los legisladores buscan recrudecer las medidas que criminalizan la protesta social a partir de un nuevo proyecto de ley. Álvaro Ramis, presidente de Acción, aseguró que no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público. Nacionales. Ya. ¿Llegan con los números? El oficialismo del Senado necesita de votos cruciales para abrir la sesión en la que se tratará la prórroga de las facultades delegadas ante la negativa de la oposición a aportar presencia al número mínimo que se exige para sesionar. Referentes opositores comentaban que el bloque oficial habría sufrido varias bajas que complicarían seriamente la tarea de Miguel Ángel Pichetto para sentar en sus bancas a la mitad más uno de los legisladores. La decisión opositora fue adoptada tras reuniones paralelas del Grupo Federal, en el que se integran los justicialistas disidentes de varias provincias, y del Acuerdo Cívico y Social, que nuclea radicales cívicos y socialistas, luego que los presidentes de todos los bloques acordaran el temario de la sesión de mañana. La Cámara de Senadores está viviendo desde las 11 una jornada intensa en la que el oficialismo pondrá su máximo esfuerzo en conseguir la aprobación de proyectos de gran importancia para el gobierno, como la ley de facultades delegadas, la sanción favorable del proyecto oficial de superpoderes y la creación de un fondo especial para emergencia agropecuaria. Provinciales. Corrientes. Crítica situación carcelaria. Dos ministros del Superior Tribunal de Justicia coincidieron en describir la situación de emergencia que viven los internos del sistema penitenciario correntino como un verdadero infierno. Durante una audiencia pública, funcionarios de gobierno explicaron qué medidas están tomando y afirmaron qué soluciones de fondo dependen de dinero que la nación debe enviar a la provincia. Además, el fiscal Zemban dijo que uno de los problemas claves es el de la superpoblación carcelaria. Interrogó a dónde se llevan los presos si ya no hay lugar, aunque remarcó que la seguridad de las personas, su tutela y la resocialización le caben al Estado, son su deber. Después se leyó una carta de la Red Provincial de Derechos Humanos que denuncia el estado sanitario en las cárceles. En algunas la capilla es usada como enfermería, describe el documento, e indica que los presos no tienen camas, ni baños, ni asistencia médica, situación agravada por síntomas de gripe A que manifiestan algunos internos. Locales. Avanza el proyecto. El miércoles 12 de agosto se realizó la apertura de sobres del llamado a licitación para la construcción de la maternidad de baja complejidad en Trujuy. Martín Echeverri, director de atención primaria del municipio, dijo que se presentaron 5 empresas y se están evaluando las ofertas. Con ofertas presupuestando, así que en este momento se está terminando de armar el expediente en el área de compras. Pasa a la Subsecretaría de Obras Públicas, que es el área que hace la primera intervención en pos de la adjudicación. El trámite está pasando entre hoy y mañana. La semana que viene, ya con todo el aval técnico de la Subsecretaría de Obras Públicas, vuelve a compras para empezar a trabajar ya con alguna preadjudicación. Se conforma una comisión que es la que termina de asesorar al intendente respecto a la empresa a ser adjudicada de acuerdo a precio, a antecedentes, a la propuesta de obra y demás. Echeverry aseguró que las empresas presentadas son de primera línea y que los valores se acercan al presupuesto oficial, que llega a los 19 millones de pesos. Son, por lo que me decía la gente de compras, empresas de primera línea, de envergadura nacional, algunas de ellas. Lo que también nos deja con bastante tranquilidad respecto a la incertidumbre siempre en los procesos de obra, la calidad del trabajo y demás. Digo, que semejantes empresas se hayan presentado a nuestra licitación, la verdad que es una tranquilidad, sobre todo para lo que es el desarrollo de la obra posterior. Sobre los valores, por lo que me decían, también están, digamos, dentro de lo que es el presupuesto oficial, que era otro miedo que también teníamos respecto a la licitación. O sea que si los antecedentes de las empresas y la propuesta económica que hace cada empresa con respecto al presupuesto son adecuadas, nos da la seguridad de que la obra empieza. Una vez materializada, la maternidad de Trujuy tendrá una capacidad operativa para atender 3.000 nacimientos anuales que descomprimirán los casi 600 embarazos de nuestro distrito que llegan al Hospital Posadas. La maternidad va a tener desde el inicio una capacidad operativa de 3.000 nacimientos anuales. Nosotros pensamos el sistema en una escala de complejidad creciente. La atención de los partos de baja complejidad en la maternidad, la derivación de la alta complejidad hacia el Mariano Luciano de la Vega y hacia el Hospital Posadas, que en la actualidad son los dos, sobre todo el Hospital Posadas, es un centro de atención de cerca de 600 partos anuales de población que vive en Moreno,

mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. 17 minutos pasando las 10 de la mañana. Ayer sí. Juan Roy me mandó un mensaje a mi celular y dijo: aguante The Cure. Juan Roy, el corriente política y social 29 de mayo. Sí, un extraordinario militante. Dijo: aguante The Cure, así que por Juan Roy, por favor, cumplimos. Ah, vamos a pasar de vuelta The Cure. No, yo digo: hay un oyente, ubicate, un oyente, Juan Roy. Dijo: The Cure, aguante The Cure. También. No ponga la banda de Bono, venimos bien. Bueno, y a los que le gusta YouTube, bueno. Conductor de Ruido Rebelde, Juan Ruedi. Además de ser militante y hacer otras cosas. Así es. Bueno, el día martes vamos a presentar. Docente una, también, una Juan Ruedi, sí. Docente también, Juan. El día martes. Juan tiene un plan. En el Rotary Club. En el Rotary Club de Paso del Rey se convocó a distintas organizaciones, fundaciones y sindicatos para crear una fundación, y que esta fundación va a contar con un espacio físico el cual será hogar de tránsito para los chicos en situación de calle. Y esto viene, se llega a esta reunión luego de todo lo que ocurrió con los 7 chicos que contamos aquí, que estuvieron en la radio, que instalaron una carpa aquí frente a nuestros estudios. Esto tuvo muchas repercusiones, se habló mucho. La función que tenía la subsecretaría de promoción y protección de los derechos del niño, joven y adolescente, a cargo de Román Pacheco, y la decisión, por lo menos hasta el momento, que desde la municipalidad no se iba a crear un parador de día o de noche para aquellos chicos que están en situación de calle y que hasta el momento duermen en la plaza Mariano Moreno, en la San Martín, que viven en el tren, bueno, que sobreviven, ¿no?, de esta manera. Por eso esta fue la intención, ¿no?, de crear una fundación que el martes dio su primer paso. Bueno, acá estuvo el licenciado Pacheco, la señora Manoni y la señora Pereira, ¿sí?, en este estudio. Y ellos fueron muy claros cuando dijeron: no es política de la subsecretaría un parador o un hogar de día, no es política. No creemos nosotros que a través de un espacio de estas características se trabaje la revinculación. Es más, dieron ejemplos de Capital Federal de algunos espacios en donde, muy lejos de resolver la cuestión central, que es volver a darle un núcleo familiar a esos chicos o vincular a los chicos con su núcleo familiar, se acentuaron las condiciones de marginalidad y los aspectos delictivos o delictuales de los chicos en cuanto a fomentar el ilícito. Eso lo dijeron acá, en este estudio, en estos micrófonos. Por lo tanto, la decisión que toma un sector político, acompañado por la solidaridad de sectores privados, no está desafiando al Ejecutivo Municipal. Está exponiéndolo a una situación que de lograr alguna efectividad, debería esta efectividad abrir una instancia de reconocimiento de la municipalidad y trabajar en forma articulada, porque esto es una política de Estado. Está bien que la municipalidad en su criterio diga, no, creemos que el camino es este. Ahora, si mañana el parador otorga un plantel de profesionales, una contención a los niños, a los menores, un techo, necesariamente se va a tener que vincular ese trabajo del parador con la subsecretaría de Pacheco para decir, vino Pedro, ustedes tienen algún dato, algún tipo de información, tienen en carpeta, han trabajado, saben algo de Pedro, sí, bueno, está acá todas las noches, ¿se entiende? Bueno, es lo que dijo, nosotros entrevistamos a Marcelo Argentino, que fue uno de los concejales de la coalición cívica, fue uno de los impulsores de esta reunión para que se cree este parador, y él dijo, nuestra idea es articular con la municipalidad y trabajar en conjunto. Nosotros venimos a aportar un elemento más, dijo, para la contención de los chicos que están en situación de calle. No es el lugar definitivo y tampoco quiere que se convierta en un hogar donde vivan los chicos, sino que sea justamente un lugar de tránsito. Escuchamos la primera parte del concejal que habla de la creación de esta fundación que se llama Mientras Tanto, es decir, el nombre habla justamente de cuál será la función. Se llama Mientras Tanto y los grupos que se conformaron para trabajar de ahora en adelante. El armado de una fundación que sostenga un parador, todo un apoyo a estos chicos para su revinculación con sus familias o para encontrar alternativas de solución a su situación de calle. Nosotros se acordó que el nombre de la fundación sea Mientras Tanto, porque lo que es no es darle una solución definitiva al tema ni tener la receta para resolver la cuestión, sino mientras tanto, mientras estos chicos vuelven a sus familias o generan una familia o generan un ámbito donde poder que los permita dejar la calle, bueno, darle el abrigo que la ley marca, que será darle un techo, darle de comer y la asistencia humana y espiritual como para que estén fuertes para poderse revincular con su historia, ¿no? Tiene un carácter netamente transitorio, o sea, no es un hogar, no tiene la función de un hogar como los que ya funcionan en Moreno, sino es un espacio de tránsito hacia revinculación con la familia. Cada organización, cada persona que participó, ¿qué es lo que va a aportar para esta fundación? La fundación va a trabajar en principio en tres áreas. Un área que va a ser la que va a generar el reconocimiento legal de la institución, toda la personalidad jurídica, su instrumentación, su reconocimiento a nivel nacional, provincial, municipal. El otro grupo trabajará en la generación de recursos para sostener esto en el tiempo, porque es extremadamente costoso. Habrá que buscar aportes de empresas, de personas, del Estado provincial, nacional, municipal. Bueno, eso hay un equipo que va a trabajar con la generación de recursos. Y el tercer equipo, que es el fundamental, el esencial, que es el grupo de gente que va a llevar a la práctica los distintos programas de atención de estos chicos, la acción cotidiana y con cada uno de los nenes que están en esta situación. Desde ayer quedaron conformados estos grupos por interés y por dedicación para que el próximo martes, que nos volvemos a reunir a las 20 horas en el Rotary Club de Paso del Rey, volver a ampliar esta convocatoria a más gente que se vaya sumando y ya empezar a hacer, llevar avances concretos para que a la brevedad la institución ya esté conformada y poder ponerla en funcionamiento lo antes posible. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño. Bueno, es interesante que a partir de que se cree este parador, donde se está buscando un lugar físico cercano a la estación de Moreno y a las vías del tren, es decir, un lugar aquí en la zona céntrica, lo que es cierto es muy difícil conseguir, ¿no? Justamente un lugar en la zona céntrica, para que el chico pueda ser directamente vinculado con esta fundación, es decir, que tenga que esté el menor tiempo posible en la calle y que el equipo interdisciplinario que se va a formar pueda trabajar en los alrededores del centro de Moreno para de alguna manera identificar a aquellos chicos que van a estar en la calle y puedan dirigirse al parador. Los chicos porque van todo, a ir al parador. Claro, solo se van a dar cuenta, supuesto, ¿no?, que va a estar funcionando. Que sepan que hay un lugar que los puede alimentar, donde pueden dormir, pasar la noche. Es motivo suficiente para que... ¿cuántos eran? 7 pibes. 7 algunos, de, sí. Algunos han sido, creo, revinculados, otros están. Ayer vi uno de los pibes. Van a ir allí. El equipo interdisciplinario está rentado, es decir, la fundación es una fundación que me parece a partir de la negativa del municipio amplió su base de sustentación y sus objetivos. Me parece que acá está de la mejor manera expuesto que se puede. Hay un trabajo para demostrar que se puede. Y de esa manera obligar, en el mejor sentido, al municipio a que trabaje en el se puede. Desde otro lugar, sin desconocer todo lo que se ha hecho hasta acá. Vamos a escuchar, si te parece, de qué trata el equipo interdisciplinario rentado y de qué forma se puede articular con la municipalidad, que tiene un equipo rentado por todos nosotros. También. Patrimonio, un patrimonio que va a ser muy importante porque estimamos un gasto mensual no menor de 30.000 pesos, porque va a haber que sostener varios sueldos, va a haber que sostener alquileres, va a haber que servicios, alimentos, ropa, o sea, el esfuerzo económico va a ser muy muy importante. Confío en que todo este grupo tiene el entusiasmo y la voluntad de poder contribuir, porque justamente, como vos decís, hay que contratar un equipo interdisciplinario muy preparado en la atención del tema, más allá del apoyo que vamos a tener en el trabajo con otras instituciones que ya se han ofrecido a cooperar, y de personas que van a brindar su tiempo para atender la cuestión, pero va a haber un equipo permanente, rentado, que se va a ocupar de la atención de las 24 horas del día durante todos los días del año. ¿Puede haber algún tipo de intervención municipal el día que se cree esta fundación? Vamos a trabajar con el municipio, por supuesto. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pretenden que aporte, ¿no?, el municipio? Queremos, justamente yo estoy esperando una reunión con todos los equipos que se vienen trabajando, los operadores de calle, todo el grupo que maneja el licenciado Pacheco, para coordinar el trabajo, porque esto no es más que una complementación de los trabajos que hay hoy en día. Esto viene a sumar un aporte al trabajo que se está haciendo. O sea que imprescindible es trabajar junto con las personas, o sea, con el Estado provincial, Estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. Esto es un aporte más a la solución, pero no es la solución, y no hay una solución que se pueda tomar desde un solo sector o desde una sola mirada. Esto requiere de todos, porque es un problema de toda la comunidad y que cada uno tiene que aportar a la medida de sus posibilidades, y donde el Estado tiene un rol esencial y trascendente, por lo cual vamos a estar en permanente vinculación y contacto y coordinación con la gente que tiene a su cargo la responsabilidad de los menores en Moreno, ¿no? Claro, ya Pacheco lo había dicho aquí incluso en este programa, que entre los objetivos de la municipalidad no está crear un parador, justamente. No, por eso lo creamos en forma privada, pero no quiere decir que esto no pueda complementar el trabajo que se viene haciendo desde el municipio. La ambición de todos es trabajar articuladamente con lo que viene haciendo el municipio y sumando un recurso que hoy no existe, y que consideramos que es valioso para que estos chicos salgan de la condición en que están. Bueno, contundente, ¿no? Marcelo Argentino dice, bueno, nosotros creamos este parador porque justamente no está en los planes o en la intención del municipio. Pero, más allá de que se cree este espacio físico, lo que se va a trabajar y el objetivo fundamental es articular con el municipio, porque justamente lo que señalabas vos, Rubén, van a ir muchos chicos allí y la tarea, hay que recordar, va a ser un lugar de tránsito solamente para chicos, ¿no? No va a ser para mayores, va a funcionar las 24 horas. Y allí le va a brindar alimentos, un dormitorio, es decir, toda una atención completa para el chico durante las 24 horas del día. Así como los funcionarios de la municipalidad, Pacheco, Mamani y Pereira, habían señalado en este estudio que no dieron buenos resultados estos emprendimientos, en algunos casos sí dieron buenos resultados. Y si no se prueba, y acá hay una... hay un aspecto que es muy importante, como desde la iniciativa del concejal, de la coalición cívica, cómo se suma la Unión PRO, cómo se suma SUTEBA con la señora Mariana Cattaneo. ATE. El Foro de la Niñez. El Foro de la Niñez, es decir, hay una interrelación de dos espacios de representación institucional política, más la coalición cívica que la Unión PRO. La Unión PRO es como que fue ahora y que asume un compromiso. Fueron los concejales Antonucci y Claudia Seff. Pero esta vinculación es lo que cuando muchas veces se dice, ¿de qué forma podemos articular con el Estado? Bueno, esta es una forma, miren. Junto con fundaciones y organizaciones que ya vienen trabajando con chicos, ¿no? Vos me preguntás, ¿debería ser esta? Mira, hoy tiene que haber una forma. Y después vamos a ver cuál es el resultado. Porque supongo que en el análisis que se hace cuando se lanza la fundación para este hogar de tránsito, ¿sí? Cuando se presenta así, se debe asumir una responsabilidad mayúscula, porque estamos trabajando, van a trabajar con chicos, con todos los riesgos que significa esto, con las dificultades de los pibes, que encontraba en la calle, y en esto es cierto, encontraba en la calle algunas soluciones que por supuesto no hacen a la vida o el desarrollo de ese pibe, sino a la coyuntural, lo momentáneo, lo inmediato, pero el trabajo, aún siendo de tránsito, es lograr la revinculación de ese menor con su familia, o una familia sustituta. Y ahí tiene que haber un trabajo de articulación con la subsecretaría de Pacheco y con la justicia, desde ya. Muy bien, último audio breve de Marcelo Argentino. Esto será un parador las 24 horas, va a comentar. Y la idea es que no se convierta en un hogar, sino en un simple lugar de tránsito para luego su revinculación. Sí, las 24 horas es una casa abierta. O sea, es un lugar donde el chico pueda llegar en cualquier momento, pueda bañarse, pueda almorzar, cenar, merendar, tomar un desayuno. Es que donde va a haber la aspiración es que permanentemente haya gente, va a tener un espacio para dormitorio, pero no tiene que transformarse en un hogar, ¿eh? No tiene que ser un hogar más que de paso, más que de tránsito hacia la no institucionalización de estos chicos, sino a que esto sea un paliativo en el mientras tanto, hasta tanto se logre que estos chicos puedan revertir la situación en la que se encuentran, encontrándole una alternativa de familia, un concepto amplio de familia, no el concepto por ahí tradicional de familia, pero una es que la historia de estos chicos se pueda adecuar a una nueva vinculación familiar. Entonces, mientras esto se concreta, no va a ser sencillo, va a demorar tiempo, darle un espacio que los atraiga, que les apropiado, como para que a su vez de recibir alimento, vestido, calzado, atención médica, los equipos trabajen en la revinculación de estos. Bueno. Es un poco la idea básica del trabajo, ¿no? Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia. Uribe cerca de lograr la reelección. El Congreso de la República sesionará para definir el futuro del referendo que permitiría la reelección por tercer mandato al presidente Álvaro Uribe en 2010. La bancada uribista consiguió el pasado martes conciliar el texto del proyecto de ley y junto con la coalición de gobierno asegura que tiene 94 votos en la Cámara de Representantes y 62 en el Senado. Una mayoría para aprobar definitivamente la consulta. El Ejecutivo ha ordenado un apretón del acelerador para el referendo, conscientes que solo existen dos vías para lograr la reelección, la reforma constitucional y el referendo reeleccionista. Sin embargo, esta votación se produce dentro de la investigación de la Fiscalía, que busca determinar si se utilizaron dineros de la pirámide financiera DMG en la recolección de firmas para el referendo. La actual Carta Magna solo permite una reelección. Uribe, quien impulsó una primera reforma constitucional para implantar la reelección, ya ganó un segundo mandato en los comicios del 2006. Nacionales. protesta por despidos. Trabajadores de la fábrica de galletitas y golosinas Terrabús y están cortando hoy desde la mañana en forma total la ruta panamericana a la altura de Campana en protesta por 171 despidos efectuados en la planta. Los trabajadores habían advertido que interrumpirían el tránsito si la empresa no respondía a sus reclamos de reincorporación de los cesanteados. María Rosario, delegada de los trabajadores, explicó que el conflicto comenzó cuando reclamaron mejoras en las condiciones de salud para evitar contagios por la gripe A. Según la delegada, la empresa aprovechó entonces para despedir a 160 empleados, más los 11 miembros de la comisión interna. María Rosario denunció que el plan de la empresa es reducir a un solo turno el trabajo de la planta de Pacheco, por lo cual se pasaría de los actuales 2.600 empleados a 800. El Ministerio de Trabajo citó para el próximo lunes a las partes para intentar avanzar en el diálogo. Mientras tanto, sin otras señales de distensión, los trabajadores planean quedarse sobre la autopista. Provinciales. Córdoba. Sin agua. Aguas Cordobesas suspendió la provisión de su servicio durante 3 días argumentando la rotura de un caño, lo que provocó que la coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida se presentase ante el fiscal Darío Besaro para que tome cartas en el asunto. La presentación fue efectuada además debido a que el área afectada coincide también con la denuncia penal por envenenamiento producto del volcamiento descontrolado de agrotóxicos sobre los 64 kilómetros del canal a cielo abierto Los Molinos Córdoba. Cabe consignar que Córdoba Capital es el único lugar de la Argentina donde se mantiene el agua privatizada por la transnacional Suez como operadora por contrato, amasando verdaderas fortunas entre subsidios estatales y tarifas dolarizadas a costo de la salud de los pobladores y en medio de una terrible crisis hídrica provincial. Locales. En investigación. El 6 de mayo del 2007, Carmen Rodríguez Ocampo realizó una denuncia en la comisaría segunda de Moreno, donde solicitó que se investigue la desaparición de su hermano Francisco en el barrio de Trujuy. En la presentación policial mencionó que en la vivienda del desaparecido residía Armando Javier Olson, quien afirmaba haber comprado el inmueble por la suma de 12 mil pesos. El 10 de junio, Olson es detenido después de que apareció el cadáver de Rodrigo Ocampo en un descampado alrededor del puente de la avenida Roca, a 100 metros de una fosa donde también se hallaba el cuerpo de Mamani, otra víctima del acusado. En diálogo con Recorte Informativo, Alicia Anciono, presidente de Mafavi, Madres y Familiares de Víctimas, mencionó cómo los vecinos de Mamani hallaron su cadáver. Bueno, ante la inercia de la fiscalía que no ordenaba el rastrillaje, los vecinos, unos días antes del 27 de junio, el martes anterior al sábado 27 de junio, a ver la zona esta, ver qué se podía encontrar cerca de donde encontraron el cuerpo de Rodríguez Ocampo. Ahí encuentran un lugar a unos 100 metros aproximadamente que estaba con tierra húmeda y que tenía unas hojitas arriba. Como ya se hacía de noche y es un lugar muy inhóspito, muy peligroso, fueron y volvieron recién el sábado a la mañana 4 vecinos. Ahí empiezan a cavar y en un momento, bueno, encuentran una pierna y una mano. Inmediatamente me llaman para tratar de ubicarlo al comisario Reynoso, que ellos no podían, y no lo ubico a él, pero sí ubico al comisario Montosi, que es de Las Cabañas, que inmediatamente se acerca y él mismo se ocupa de llamar a fiscalía, bomberos, policía científica, al comisario Reynoso también. Y en un ratito había más de 40 personas y un montón de vehículos. Alicia remarcó que estos negocios inmobiliarios forman parte de una amplia red de complicidades. ¿Hay una red de complicidades, bueno, entre Olson y el Estado, en este caso el Estado Municipal de Ituzaingó? Lo que nosotros pedimos en la Fiscalía, a través de una nota, es que Juan Miranda, que es el involucrado en Acción Social, no sea solamente echado, haya sido echado del municipio, que sea investigado profundamente, porque este caso no es un caso aislado hecho por una sola persona. De hecho, ya al comienzo nosotros ya contamos con 5 personas que fueron involucradas en la causa. Entonces, es que nosotros le planteábamos a las fiscales que puede ser una banda, una red, una mafia, llamalo como sea, pero que no es algo hecho al azar y yo supongo que es algo mucho más profundo que se tiene que investigar. Y

Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. 46 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Y vamos a darle continuidad. Primero vamos a dar las vías de comunicación: 15-61-54-0359 para que envíen mensaje de textos. O si no, pueden llamar al 466-6559 para darle continuidad a un tema que está investigando nuestro compañero Fernando Ochoa a través de una noticia que salió publicada en Matutino de tirada importante. Habla sobre dos asesinatos que están vinculados, uno que ocurrió en Ituzaingó y otro que ocurrió aquí en nuestro distrito en la zona de Trujuy. Los dos cadáveres de los dos ancianos fueron encontrados juntos y hay un responsable, aparentemente responsable, estamos hablando de una persona de apellido Olson. Y bueno, Fernando, vos primero habías entrevistado al juez de paz de aquí de Moreno, Radrizzani, porque él había intervenido en la causa. Sí, empezamos a recordar un poco cómo sucede esto, ¿no? En el año 2007, la hermana de Ocampo Rodríguez hace una denuncia diciendo que cuando llega a la casa de su hermano, que está desaparecido, que no se sabe dónde está, hay una persona habitando la propiedad. Estamos hablando de Armando Olson, que reside en Ituzaingó, pero que estaba viviendo en la propiedad de Ocampo Rodríguez en la ciudad de Trujuy. A raíz de eso, el fiscal a cargo de la UFI número 8, Chiminelli, solicita al juez de paz, Radrizzani, que haga una orden de allanamiento al lugar para saber el paradero de Ocampo Rodríguez. En ese allanamiento se encuentran un papel que se confirmaba que Ocampo Rodríguez le había vendido la propiedad a Olson. El problema está que no tenía firma, simplemente una huella digital. Ahí nos detenemos con Ocampo Rodríguez. El 15 de marzo del año 2009 desaparece Jerónimo Mamani, un vecino de Ituzaingó, que ese mismo día, cuando desaparece, a la tarde-noche, unas personas intentan entrar a la propiedad y los vecinos lo impiden. Esa persona que intenta entrar es Olson. Era Olson. Ayudado por gente de acción social de la municipalidad de Ituzaingó. A cargo del intendente Descalzo. Después de una extensa investigación y que se anime a hablar el hermano de Olson, en La Pampa, nos trasladamos a La Pampa, que es parte de Gendarmería, hace la denuncia diciendo: yo voy a denunciar a mi hermano porque mató a una persona. Y lleva a la justicia a un lugar, en Puente Roca, al límite de Moreno con Morón, de localidades, en la que dice: ahí está el cuerpo de Ocampo Rodríguez. Llegan los vecinos también que estaban buscando la justicia por Mamani y se encuentran en ese lugar con que la tierra había sido removida hace poco. Era de noche, la policía solamente saca el cuerpo de Ocampo Rodríguez y a los días, lo escuchábamos en el panorama, los vecinos deciden ir con una pala y tratar de ver qué había en esa tierra removida. Encuentran el cuerpo de Mamani. Teniendo en cuenta todos estos elementos, se observa que no es simplemente un hecho de Olson, porque si no, no se entiende por qué fue con acción social a la casa de Mamani. Esto está confirmado, que fue con funcionario de acción social, ¿no? Fue con un funcionario que ya fue removido de su cargo y que está en investigación. Por eso vamos a escuchar a Alicia, integrante de la Asociación Civil Madres y Familiares de Víctimas de Mafabi. Estamos hablando de Alicia Anciono, presidenta de Mafabi, en la que habló con nosotros y nos va a contar cómo surge a raíz del papel que se encuentre Ocampo Rodríguez alineado con la causa de Mamani. Escuchamos. Ahí, a raíz de ese papel que se encuentra, y Rodríguez Ocampo se encontraba a la fecha, al 2009, dos años posterior al contrato de venta, desaparecido, el comisario Reynoso de Villariza encamina la investigación por ese lado y empieza a investigar la causa de Rodríguez Ocampo. Traen a unos familiares de Santa Rosa a La Pampa y ahí un jefe del hermano de Olson también, ya que esta persona está en gendarmería, el hermano de Olson, y ahí, bueno, esta persona empieza a contar de que el hermano lo había llevado a un pastizal de Las Cabañas, golpeado a Rodríguez Ocampo y enterrado, prácticamente todavía vivía cuando lo enterraron. ¿Mencionó cómo tenía ese dato? ¿Habías participado de este negocio de Olson? Lo que él dice es que no participó, de cualquier forma no se le tomó la declaración esa a él porque no puede atestiguar contra un familiar directo, pero siguió tomando declaración al jefe de él, que estaba al tanto de todo esto, y que dieron pautas que lo llevaron directamente al lugar donde estaba enterrado Rodríguez Ocampo, que fueron con algunos familiares, e inmediatamente que lo encontraron, reconocieron las ropas. E incluso tenía las palmas de las manos como tapándose de la tierra, o sea que por ese motivo se dieron cuenta de que esta persona había sido enterrada aún con vida. Bueno, ahí escuchábamos atentamente cómo fue llegar al lugar donde estaba Campo Rodríguez. Ahora vamos a escuchar cómo los vecinos toman el impulso para saber dónde está Mamani, porque es otra de las víctimas de Olson. Escuchamos. El tema es que no se hacía un rastrillaje, la fiscalía no ordenaba un rastrillaje en forma inmediata en la misma zona donde, o sea, yo estuve presente y es un lugar que se presta muchísimo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se ve que hacen ritos ubandas también por cosas que se venden ahí mismo, y es un lugar que está paralelo al río Reconquista y que está ya con el límite de Moreno, está entre Ituzaingó y el límite Moreno, que lo divide el río. ¿Cerca del Puente Roca? Exacto, muy cerquita al Puente Roca. Es un pastizal que tiene como unos 500 metros, que incluso desde la colectora se puede ver. Y bueno, ante la inercia de la fiscalía, que no ordenaba el rastrillaje, los vecinos, unos días antes del 27 de junio, el martes anterior al sábado 27 de junio, a ver la zona esta, ver qué se podía encontrar cerca de donde encontraron el cuerpo de Rodríguez Ocampo. Ahí encuentran un lugar a unos 100 metros aproximadamente, que estaba con tierra húmeda y que tenía unas hojitas arriba, con una rama, la entierran y notan, bueno, que se pudo hundir fácilmente, y ahí empiezan a sospechar que puede estar otro cuerpo. Como ya se hacía de noche y es un lugar muy inhóspito, muy peligroso, fueron y volvieron recién el sábado a la mañana cuatro vecinos. Ahí empiezan a cavar y en un momento, bueno, encuentran una pierna y una mano. Para entenderlo, los vecinos son los que encuentran el cuerpo de Mamani. Algo terrible, los vecinos, algo, yo creo que no se puede creer, ¿no? Porque realmente tener que hacer ese trabajo ellos y una cosa tan macabra y tan, porque incluso una de las vecinas que lo quería muchísimo a Clemente fue la que tuvo que presenciar todo eso y verlo en el estado que estaba. Inmediatamente me llaman para tratar de ubicarlo al comisario Reynoso, que ellos no podían, y no lo ubico a él, pero sí ubico al comisario Montosi, que es de Las Cabañas, que inmediatamente se acerca y él mismo se ocupa de llamar a fiscalía, bomberos, policía científica, al comisario Reynoso también. Y en un ratito había más de 40 personas y un montón de vehículos. Inmediatamente le consultamos si es solamente Olson, no hay una red de complicidades, porque no se entiende cómo llega Olson primero a Rodríguez Ocampo, aquí en el distrito de Trujuy, y luego a Mamani, porque hay que tener datos para después accionar como accionó. Sí, creo que Radrizani dijo algo importante. Debe tener acceso a catastro de las municipalidades de Ituzaingó y de Moreno para conocer las propiedades. Debe haber un nexo con alguna inmobiliaria también. Quizás Olson es dueño de una inmobiliaria, ¿no? Tiene algún testaferro. No dudo, tiene 26 años, trabaja en una panadería. Bueno, pero puede existir algún nexo con una inmobiliaria que le diga, mira, en tal casa vive un anciano, bueno, solo. En este audio que van a escuchar, contesta lo que está mencionando Rodrigo Pagalday. Hay una red de complicidades, bueno, entre Olson y el Estado, en este caso el Estado Municipal de Ituzaingó? Lo que nosotros pedimos en la Fiscalía, a través de una nota, es que Juan Miranda, que es el involucrado en Acción Social, no sea solamente echado, haya sido echado del municipio, que sea investigado profundamente, porque este caso... no es un caso aislado hecho por una sola persona. De hecho, ya al comienzo nosotros ya contamos con 5 personas que fueron involucradas en la causa. Entonces, es que nosotros le planteábamos a las fiscales que puede ser una banda, una red, una mafia, llamalo como sea, pero que no es algo hecho al azar y... yo supongo que es algo mucho más profundo que se tiene que investigar. ¿Pueden mencionar a las 5 personas que están en esta causa? Mira, 2 personas eran las que estaban en el auto, que lo llevaron a Clemente. Después está la nieta de Juan Miranda, con Olson, su pareja, que fueron los 2 que tomaron la casa. Y después está Juan Miranda. O sea que ahí ya contamos con 5 personas. Nosotros hemos sabido de casos similares en el partido de 3 de febrero y siempre hay una pata, o en tierras o en Acción Social, en algún lugar, donde se aprovechan de esta gente que es anciana, que generalmente no tiene familiares cercanos o directamente no tiene familiares. Y bueno, se aprovechan de la situación. Lo grave de esto y lo más terrible es que no tiene miramientos de matarlo para quedarse con 4 ladrillos, ¿no? Eso es algo terrible. Bueno, ahí ya empieza a tener entidad lo que decía Rodrigo Pagalday, ¿no? Alguien le da la información, como también lo subrayaba en la anterior entrevista Juan Radrizani. Tiene nombre, se llama Juan Miranda y hasta hace unos meses atrás trabajaba para Acción Social de la Municipalidad de Ituzaingó, removido del cargo, investigado, pero no detenido como sí lo está Olson. Claro, no está detenido, hay que ver si declaró también, si el fiscal de la causa que interviene en Ituzaingó lo citó a declarar, porque Juan Miranda debe saber un poco más, ¿no? No, seguramente no fue él solo también, eso es lo que se debe investigar, ¿no? Y aquí en Moreno lo mismo. Consultábamos por la red de complicidades. Y recordaba lo que nos había dicho Juan Radrizani respecto a la estructura política. Él decía que no veía que sea así, sino que era Olson con sus amigos haciendo estas maniobras. Da la casualidad que uno de sus amigos es funcionario municipal, ¿no? Da la casualidad, ahora nos estamos enterando que da la casualidad que es un funcionario municipal. Por eso le consultamos a Alicia sobre la estructura política y dijo lo siguiente. En este siniestro negocio inmobiliario que estamos describiendo a través de este testimonio, ¿no? ¿Hay una estructura política detrás? Bueno, eso supongo que con la investigación se dilucidaría, se saldrá a la luz. Ese es el temor nuestro de que haya una cosa, o sea, es lo que le planteamos al Ministerio de Seguridad y al Centro de Protección del Derecho de la Víctima y también al Ministro de Justicia, doctor Casal, que hasta el momento no nos ha recibido porque tiene muchas audiencias y no ha podido... darnos una a nosotros para plantearles el tema. Nosotros queremos que esto se investigue profundamente y bueno, y que los culpables, no solamente Olson y Miranda, sino si hay más culpables que sean investigados y castigados. Que tengamos éxito lo dudo, pero bueno, por lo menos lo intentaremos. Siempre sabemos que cuando hay una pata política es muy difícil que uno llegue al fondo de la cuestión, pero nuestra ONG... los fundamentos de nuestro ONG es justamente luchar contra la inoperancia, corrupción e impunidad, así que por lo menos lo intentaremos, ¿no? Bueno, está claro que de la estructura política por lo menos hay una pata involucrada en estos casos, una pata política que es Juan Miranda, funcionario de Acción Social. Lo que está claro es que esto da un pantallazo del caso de Mamani y invita a indagar lo de Ocampo Rodríguez, cómo llega Olson de Ituzaingó a esta casa del barrio de Trujuy. Por eso en realidad fue al revés, porque primero ocurrió la desaparición en el año 2007 de Ocampo Moreno, Rodríguez. Y luego en el 2009. Van a buscar informarse de la causa que está en la UFI número 8, porque también hay una causa a cargo del doctor Lupi, Morón, aquí. A cargo de Lupi. Nosotros intentaremos buscar más información respecto de Olson. Sí, sabemos que los fiscales no dan entrevistas por las causas, no es algo muy difícil de acceder, Pero bueno, está en el deber de ellos dar información respecto de las causas, ¿no? Y nos acercaremos a Alberto Trujillo. Muy bien. Siguientes pasos. Muy bien, gran informe de Fernando Ochoa. Continuamos con Recorte Informativo. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pies. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Informativa de FM Moreno. Internacionales. Afganistán. En alerta ante las elecciones. En los comicios de hoy, 17 millones de afganos elegirán al futuro presidente y representantes a los consejos provinciales, en donde está prevista una participación de 250.000 observadores y periodistas. Para las elecciones, cerca de 300.000 efectivos militares, tanto afganos como extranjeros, custodiarán los casi 7.000 puestos de votación. Hamid Karzai, presidente y uno de los más de 30 candidatos a gobernar el convulso estado, pidió a sus compatriotas que participen en las elecciones por la estabilidad, la paz y el progreso del país. El gobierno teme que la súbita intensificación de la violencia en los últimos días, en especial en el sur y el este del país, podría desanimar a los electores. El pasado martes, más de 20 personas murieron en ataques a lo largo del país, incluyendo la explosión de una bomba en Kabul. nacionales. Siguen lanzando. El gobierno nacional le dio a Juan Rinaldi, un opositor de Hugo Moyano, el manejo de un plan con el que se espera crear 100.000 puestos de trabajo con una inversión pública de 1.500 millones de pesos. Rinaldi hasta hace dos semanas encabezaba la Superintendencia de Servicios de Salud y fue quitado de ese cargo a pedido del propio Moyano. Además fue abogado del gremio de camioneros y se distanció del dirigente cuando exhibió criterios de independencia en el reparto de fondos a las obras sociales sindicales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer las 18 horas en la Casa de Gobierno al abogado y le comunicó el ofrecimiento. Hasta ayer no estaba definido si Rinaldi ocupará un cargo debajo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, al mando del plan de empleo o si lo ejecutará como consultor externo. Provinciales. Tucumán. Sigue la quema de cañaverales. Mientras que los focos de incendio se convirtieron en un peligro para la salud y una trampa mortal para los automovilistas, el gobernador José Alperovich aseguró que se están analizando medidas drásticas, pero no adelantó cómo se instrumentarán. El gobernador José Alperovich advirtió: estamos analizando en el gobierno qué medidas se pueden tomar para castigar a los dueños de los campos. Alperovich, quien en las últimas semanas sobrevoló en helicóptero la provincia para constatar esta situación, dijo que cuando se ve desde arriba nota que es incontrolable la quema de cañaverales. Locales. Defiende el libre mercado. El concejal del PRO, Aníbal Acef, se manifestó de acuerdo con la instalación del hipermercado Walmart en el cruce Castelar, dejando en claro que debería existir una serie de políticas de exenciones impositivas para los comercios minoristas de la zona. Un tema muy complejo. Yo soy partidario de libertad de comercio, partidario de las inversiones, y dentro de un marco regulatorio y de cumplimiento de las ordenanzas y leyes vigentes. Si la empresa en cuestión posibilita la competencia dentro de los marcos que te he especificado, yo no tengo ningún problema en su radicación. También los comerciantes tendrán que adecuarse a la competencia que la empresa ponga en los rubros que trabaje y que no afecte ni haga impacto económico sobre los distintos rubros que pueden estar. El emprendimiento avanza y se prevé que antes de fin de año abra sus puertas con el nombre de Chango Más. El legislador del PRO insistió con la libertad de comercio y afirmó que los emprendimientos minoristas del cruce Castelar pueden competir con el gigante de Walmart. Así que si uno tiene precio y calidad y una buena atención, el comercio subsiste. Lo que hay que buscar es que el comerciante es protegerlo desde el punto de vista de los incentivos fiscales y tributarios, no ahogarlo ni asfixiarlo, y también posibilitar la erradicación de estas empresas, porque también generan trabajo y un mejoramiento en la inversión que necesita tanto Moreno. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-0839.

linda música que estamos escuchando. La, la, la, la. Vinicius de Morales. Morales. Son bueno, de Brasil. Histórico. Y sí, es de Brasil. Puede ser de Portugal también, puede pero es de Portugal. Brasil en este caso. Se viene a Brasil. Brasileño. Bueno, no ponemos The Cure. Ya dimos el agradecimiento a Juan Ruedi, que felicitó a Rubén por elegir a The Cure. No, no felicitó, dijo aguante The Cure, nada más. No, ¿por qué decís algo que es incorrecto? Bueno, dijo a Vélez. ¿A vos te gustan los cafres? No, no me gustan los cafres. Ahora. No, me gustan, pero... No Leo Mattioli, te no encantaba Leo no Mattioli. Y nadie. Y claro, está bien, porque tiene sobre gustos, no hay nada escrito. No, claro. Te abrazaba. Pero por supuesto tiene que ver con Córdoba. Pero no lo niego. Ahora, Leo Mattioli, abrazándote a Leo Mattioli en un. Recital, yo no me abracé nunca a Leo Mattioli, así que. Los cafres, no sé qué te gusta, no empalidece, ¿qué te gusta? Es un poco lo que estás mencionando. ¿Algo más? Bueno, de todo, música latinoamericana. Ah, te gusta todo. A vos te gusta todo. Nacional. Mira, ¿a vos qué te gusta, Vicky? Los Backstreet Boys. Los Backstreet, bueno. Sin Banderas. Sin Banderas también. Mira. ¿Qué es Sin Banderas? Se separó el grupo, ¿no? Sin Banderas, sí. ¿Pero qué es Sin Banderas? ¿Que no tienen banderos, tipo? Que no tienen. Es como decir Sin Fronteras. Sin Fronteras, claro. Ah, bien. Llegan a todo el mundo. Son buenos muchachos. Son buenos muchachos. Bueno, linda música la que escucha Vicky también. Sí. Me gusta cuando estamos charlando sobre estos temas que son bastante triviales. Vicky hace del otro lado así. Pero son los temas que le gustan a Vicky también. Es una capacidad del ser humano de negar lo que está bien. Y más cuando uno está al aire. Entonces si yo te digo a vos te gusta Leo Mattioli, decís me gusta porque... Me gustaba, te podría decir. Te gustaba. Me gustaba. ¿Qué cambió en tu vida para que... No, no pero fue una época adolescente, claro. El viejo Rodrigo, claro. Lo que hace el amor, carajo, ¿eh? Lo que hace el amor. Por las letras de Leo Mattioli. Por supuesto, bueno. Indudablemente, me refería a eso. Bueno, estamos ya casi en el cierre del programa, ya cerrando el programa. Ah, le agradecemos a Adolfo, que llamó al 466-6559, y le dijo a Vicky un trabalengua de Álvaro Alzogaray. Pero, bueno, era muy difícil y Vicky no nos puede traducir el trabalengua. Claro, que ya me voy a las 7, pateándole en el aire que está. Para que ahí también diga el trabalengua. A las 7. Al aire. Claro. Al aire, perfecto, ahí está. ¿Por qué no anotó Vicky? Pues se ve que el trabalengua era muy difícil. No, pero tenía que escribirlo, no recitarlo, Vicky. ¿Está el trabalengua o no está el trabalengua? Ah, está el trabalengua. A ver, ¿por qué bueno, decís a ver, vos, Rodrigo, que no porque está el trabalengua? Porque me dijo que no estaba. Hay un amigo, un profesional aquí en los estudios a decir qué hacen. Es Álvaro Alzogarizar, no sé cuál, bueno, una cosa así. Una cosa así, listo, nos vamos porque me parece que a esta altura hacer un cierre es lo que corresponde, ¿no? Muy bien, quedó pendiente para escuchar mañana la entrevista con Aníbal Acef, concejal de la Unión Proún, a favor del libre comercio y de que se instale el Walmart. Chango más se va a llamar, ¿sí? Pero con el capital de Walmart. Desde ya, es por una cuestión de superficies que se va a llamar Chango Más. Bien. Bueno, y también quedó pendiente la entrevista con Martín Echeverri, director de atención primaria, que escuchábamos en el panorama. Se abrieron los sobres del llamado a licitación. Hay 5 empresas y en esta semana la municipalidad está decidiendo con cuál se queda, analizando el presupuesto de cada una. Bueno, mañana, si usted se conecta como lo hace siempre con la 90.1 y escucha Recorte, va a tener información de cuántos transformadores hay en Moreno con PCB. Y después remitimos la información a la dirección de prensa de la municipalidad como un aporte a que se publiquen las cosas como corresponde. Bien. ¿Sí? Basándonos en varias fuentes, ¿no? Sí, una fuente no, principal no que es el ENRE. No, pero una fuente principal que es el ENRE, es la fuente. Los registros que tiene el ENRE. Edenor también es la fuente, porque ellos saben también cuántos PCB hay. Pero si Edenor, por declaración jurada, remite a la Municipalidad de Moreno que está libre de PCB, esa información debe estar registrada en el ENRE. ¿Sí? Si no, ¿para qué una declaración jurada? Bueno. Sería mucho más largo explicar esto de la declaración jurada de las empresas, pero da cuenta la información que desde el ENRE, la información oficial que es el ente regulador o el que debe ejercer la función de contralor, es bastante disímil lo que tiene el ENRE de lo que informó Edenor a la Municipalidad de Moreno. ¿Sí? Muy bien. 11:22 de la mañana, nos vamos. Hoy juega Vélez, ayer jugó River, perdió. Hoy juega Vélez con Boca a la Copa Sudamericana, el partido de ida. A De Angeli no lo dejan entrar al Senado. Una sesión clave hoy, no lo dejan entrar De Angeli. Tendría que haber ido con un toro. Facultades delegadas. Un toro, un tractorcito. Si entra por la puerta principal. El campo contra el Senado te ponen. ¿Sí? Bueno, y vos decías que perdió River. Perdió River. Mañana juega Belgrano de Córdoba ante Rafaela, los equipos. ¿Quién que... ¿Quién lo transmite? TIC. TIC. TIC transmite todo lo que es Nacional B, todos los torneos de ascenso de la Argentina transmite TIC. ¿Fútbol de primera va a estar el domingo a las 10 de la noche? Está fútbol de primera y cada canal de aire tendrá a partir de las 10 de la noche, supongo, emisiones que van a competir directamente con fútbol de primera. Claro, ya no va a tener la misma audiencia porque no va a tener que esperar. No, se van a transmitir todos los partidos por canales de aire, así que podés ver River, Boca, Vélez, bueno, todo lo que quieras. Podés gratis. Aplastar tu traste desde el viernes y no te movés hasta el domingo a la noche. Pan y circo. Buena idea. Nos vamos. Nos vamos. Sí, hoy en la operación técnica puesta en el aire, Diego Dicut, la producción... Victoria Espinosa y el equipo informativo Fernando Ochoa, Cintia Medina, Rodolfo Bustamante, quien les habla, Rodrigo Pagalay. Chao. Chao. Hasta mañana. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces